conocí a orilla de la cañada, con tu florcita en la oreja y una botija con agua. Te dije que bella sos, yo voy a hablar con tu mamá. Son más bonitas que el alba y que la flor del verdulaga. Quisiera darme ese gusto que se dan los picaflores, para estaciarme en tus labios y libar de tus dulzores. Si un celoso te pregunta de dónde salió ese cantor, decile de Rancho El Yato, donde quema fuerte el sol. Coplitas que canto yo, a vos morena divina no puedo decir que no. Muchachito querendón, te canto un ital oído, una que no es pa' cualquiera. Por cantarle a tu hermosura mi corazón desespera. Que sí, ahora te llevo a mi rancho, espero serte feliz. Si un celoso te pregunta de dónde salió ese cantor, decile del Rancho El Yato, donde quema fuerte el sol.